mira, ayer cuando estábamos, ayer estuvimos trabajando todo el día armando la carpa y hacía un día tan lindo, bueno, que todos rogamos de que esta semana y el próximo fin de semana realmente haga unos días así, ¿no? Después de la lluvia, que tanta falta hacía, que tan bien que vino, bueno, así que ahí estamos en los preparativos. ¿Cuántos les llevó armar semejante carpa? No, mira, lo que pasa es que ocurren dos cosas. Una que ya, bueno, ya son varias veces las que la hemos armado, entonces nos vamos poniendo más canchero, digamos, ¿no? Uh-huh. Y otra que, bueno, siempre un grupo de amigos, de vecinos que se acercan, y bueno, ayer éramos un poco menos porque había otras actividades como la Rural de Bolívar y todo, donde la gente por ahí se fue un poco, pero igual de cualquier manera andamos 8 o 10 personas. Y el otro día que también ya estuvimos trabajando sobre la misma, también nos juntamos como 12 o 15 personas. Así que, bueno, entonces, ante un grupo así, en un día prácticamente te echamos todo y en otro día terminamos. Bueno, Daniel, ¿y qué cantidad de gente está involucrada para la fiesta de este año? Y mira, yo digo siempre que prácticamente todas las personas que puedan trabajar de la localidad están casi afectadas, porque si empezamos a pensar entre los que trabajan armando la carpa, entre los que trabajan de mozos, que son como 60, 70 mozos, entre los que hacen los asados, los que cortan la carne, los que trabajan de una u otra manera, no te digo todo el pueblo, pero sí una gran mayoría está afectada a esto. Uh-huh. Eso es lo bueno, en base a eso se puede hacer, en base a eso se pueden hacer estas cosas, lo mismo que en Espiga y en todos lados. Se hacen porque, bueno, porque el pueblo en sí colabora mucho, la gente, todos trabajan ayudando, y bueno, así es la forma de poderlo realizar. Además, es la fiesta del pueblo, esto no son fiestas de las delegaciones, ni son fiestas de nadie, son las fiestas de las localidades, como es Recalde Crece, como es Espiga en Acción, como viste. Así que bueno, ahí estamos, contentos, ahí esperando que el domingo podamos disfrutar de un buen día, y que nos acompañe el tiempo y la gente. Por sobre todas las cosas, ¿no? ¿Aproximadamente qué cantidad de gente esperan, Daniel, este año? Mira, no sabemos, porque nosotros, vos viste que siempre la tarjeta la vendemos en el momento, no reservamos tarjetas con anticipación, solamente hay para vender aquí, para alguien que quiera tener la tranquilidad, la puede comprar acá en dos negocios de Olavarría, que son La Tranquera y que son Mate Amargo, pero después se venden en el momento, así que nunca sabemos hasta el momento en que hacemos el almuerzo cuántas personas podemos tener, pero estimamos como el año pasado, entre 600 personas, una cosa así. Exacto. Y sí, ya, bueno, estamos esperando que pase esta fiesta de Recalde para ponernos a trabajar ya con todo para el año que viene, que son los 100 años, hay que hacer unas cuantas obritas en el pueblo, y bueno, y preparar otro montón de cosas, que vos sabés que en un aniversario tan importante siempre uno tiene cosas para hacer, ¿no? Imagino que sí, Daniel. Es importante recalcar que hay que llevar cubiertos a esta fiesta, ¿no? Sí. Eso le pedimos, por favor, a toda la gente. Así tienen el plato, tienen el vaso, tienen, bueno, está todo, pero el cubierto hay que llevarlo, porque, bueno, no disponemos de esa cantidad de cubiertos para la gente, así que le pedimos que cada uno se vaya con su cuchillo y su tenedor. Exactamente, Daniel. La lluvia sirvió para asentar un poquito la tierra, ¿no? Porque estaba necesitando un poco de agua aquel sector también. Sí, la lluvia fue maravillosa. Además, no solamente fue una zona muy amplia en la que ha llovido, y bueno, esto le cambió la cara a la gente de campo, que estaba muy preocupada, que ya venía, viene de años con mal clima, y ahora estaba preocupando porque entraba la primavera y las lluvias no aparecían y los campos estaban terminados con todas las heladas y los vientos y demás, pero felizmente ahora ya con esta agua creo que comenzamos una buena primavera, así que le cambió el ánimo a la gente, ya estamos todos contentos. Bueno, allí estaremos con la voz de la región también el día domingo con los chicos de Línea de Dos. Este año no los voy a poder acompañar, vamos a estar involucrados con la fiesta de la industria aquí en Olavarría, pero de todas maneras el deseo desde aquí que sea de lo mejor, como siempre, como nos tiene acostumbrados, donde se come muy bien, donde se disfrute una jornada completamente a campo, donde también seguramente estarán con todos los preparativos los peregrinos y están a punto de partir, ¿no? Sí, justamente nosotros tenemos dentro del grupo de trabajo algunos de los muchachos de los peregrinos, y ellos son los que nos trabajan siempre con la carne, que cortan la carne y todo, por eso nunca dejamos de pasar esta fecha, porque ya el día miércoles ellos arrancan hacia Luján, y este es otro acontecimiento lindo de la localidad, donde se van con la Virgen. Inclusive ahora tenemos el domingo, también la Virgen va a estar presente en toda la fiesta, y va a quedar ahí el cuaderno de intenciones para que cualquiera pueda hacer algún pedido a la misma, y bueno, tenemos todas estas cosas lindas que nos están pasando. Sí, es lamentable que no nos acompañes este año, pero bueno, te tomamos la promesa de que para los 100 años queremos que esté de alguna manera. Exactamente, allí voy a estar. 100 años no se cumplen todos los días, y además tengo grandísimos amigos allí en Recalde. Daniel, el abrazo grande, muchísimos éxitos como ustedes se merecen, a seguir trabajando. Sabemos que viene por delante una semana que va a parecer bastante corta en lo que haya que hacer en cuanto a preparativos.